Bienvenido una noche más, ratones y palomos. Como siempre, acompañados por el señor Palomo Rodríguez Álvarez. Buenas noches, Arturo Figura. Y un servidor, Arturo Tintero. Hoy tenemos la suerte y el orgullo de contar con la presencia del señor de la calzada, de amplia trayectoria musical. Con él vamos a charlar sobre el noveno encuentro del libro anarquista de Madrid. Que se va a celebrar, Arturo, ni más ni menos que los días 9, 10 y 11 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidades en Madrid. Va a ser eso cosa fina. Canela en rama, amigo mío, canela en rama. Bueno, pues buenas noches, dos chiquitos. ¿Cómo estás? ¿No te noto algo cansado? Tengo un hematoma muy grande. Voy al médico para que me haga un cacheo sexual de los bronquios. Bueno, pues esperemos que no sea nada, ¿no? ¿Qué tal va a estar el encuentro este noveno año? ¡Ole! ¡Ole! Y cuéntanos, chiquito, ¿qué ocurriría si te ofrecen otro plan para ese fin de semana? ¡No puedo! Pues yo la verdad es que no sé si podré ir. ¡Te voy a partir, Dios vino! ¡Te voy a cortar el fiestro de abajo! Hombre, tampoco pa' por eso así, amigo mío, ¿no? El encuentro sabemos que es todos los años, que ya va 9, que va a haber distribuidoras, que va a haber libros, que se van a presentar, que va a haber charlas, ¿no? Y la situación... ¡Que me voy a cagar en tu muela! Bueno, suave, suave, ¿eh? Sabemos que la situación no está bien, pero no la tomes con nosotros. ¿Cómo crees tú, cómo ves el estado actual de las cosas a nivel... ¡Negro! Y ante este panorama, ¿qué alternativas crees que nos quedan? ¡Al ataque! Pero bueno, ¿y si eso no funciona a día de hoy? ¡Gol! Bueno, son sabias palabras las tuyas. Quedáis todos invitados. Además, va a haber comedores veganos todos los días. Y no sé, hasta aquí el programa de hoy. Si quieres añadir algo más o catarte algo... Yo canto... Noveno Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. www.encuentrodellibroanarquista.org. Sin ser escuchados, quiero ir a vuestro encuentro, al encuentro de los libres.